Bueno, el empresario este ya venía con una disputa territorial de varios años, tenía previsión de acercamiento al comercio preferido, tenía varias órdenes de allanamiento que la policía nunca las pudo realizar. O sea que la verdad que era algo que ya debería haberse terminado, que no, nosotros mismos un día, hace como 5 o 6 meses, fuimos a acompañar al compañero a la casa y llegó este hombre, nosotros lo enfrentamos. Y lamentablemente, bueno, ese día quizás terminaron con la cuestión, pero bueno, por esas cosas que tiene el destino, no fue. Pero bueno, lamentablemente el compañero está en grave estado, nos acaban de llamar del hospital, que bueno, sigue estable, tenemos mucha esperanza, ha sufrido una herida con una arma blanca, una puñalada, que perforó el hígado, rompió el pericardio y algunas otras cosas. Nosotros estamos convencidos de que esto se va a agudizar fuertemente porque viene a desmontar más, a procurar reproducir más, cuando lo que hay que hacer es repartir mejor.